Bueno, vos dale, dale, dale. Apretá el rec. Mira los húmetros. Todo pasa como un rayo. Trata de respetarlos en lo posible. Ponle nombre a ese mal sueño, llámalo vivir. Pero pon que tanta vida te puede matar. Me gustaría sonar bien. Soy dueño de mi porvenir. Me gustaría que hoy, de principio a fin, este programa sea una especie de homenaje a la música. Dime solo la verdad. Y el sonido es fundamental porque es lo que contiene, envuelve, enaltece y da ser a la música. Porque tengo un sol y un hilo de imaginación. Y sabemos que acá, cuando hablamos de música, no hablamos solamente de música. Y un montón de descosidos en el corazón. No hablamos de música como se entiende hoy, o como mayoritaria y popularmente se entiende hoy. Es decir, no es solo un divertimento. Como el hijo de las nubes. Hubo un tiempo que fue hermoso y fue libre de verdad. La música era un hecho cultural, vital, cotidiano y celebratorio. No terminó todavía. Pero esa visión ya no es popular. No terminará nunca. Pero no es popular. Nada curará la herida de tu soledad. Somos nosotros. Por la esquina del chantaje, padre rebelión, padre corazón, padre coraje, padre libertad. La radio, la frecuencia, vos y yo. Y que hay ley, no hay justicia. 93.5 FM Álvarez, muy buenas noches. Y que hay Dios y nunca está. Una noche como esta, ¿qué tal? Mientras reina la avaricia. Hoy un hecho histórico. Viste que no se puede hacer nuevos viejos amigos. Sube ese tren que no espera. Viste que no se puede volver a hacer algo por primera vez. Viste que los recuerdos tienen una pátina distinta a lo vivido originalmente. Generalmente el recuerdo mejora. Hoy lo vamos a hacer en primerísima persona del singular. Hoy estrena Almas Grandes y lo compartimos. Hoy estrena por última vez El Más Grande y lo compartimos. Protagonista excluyente, claro. Ojalá te quedes. Se trata de rock. ¿Me permitís un antipasto? ¿Una entradita, una excepción? Porque hay que demostrar que la música sigue viva. Más allá de las leyendas, sigue viva. Más allá, los nuevos. Es un frío glacial que se rompe y se raja en silencio. Ese río que teje su camino hacia el mar sin saber lo que arrastra por dentro. Ese río que nace y que muere a la vez y se cuela en mis dedos y se enreda en tus pies. Ese río bien puede ser la música. Y nos quiere arrastrar. Que nos pare, que nos redime, que nos regenera. Nos ha dejado. dejarnos llevar. Volver al mar. Hay sangre nueva en alguna parte. Vamos a dejarnos llevar. Que le pone letra, que le pone pulso. Invita, invita, invita, invita. Yo soy hilo de agua que se deja colar. Soy rocío en la ventana. Sedienta que me quiere tragar, yo con gusto me vuelvo alimento, pero quiero primero con las aves viajar, como el agua que sube y al caer de la nube estrellarme en el suelo y volver a empezar. Vamos a dejarnos llevar. No sé cuándo fue la primera vez que la piedra tocó el agua. Sí tengo un remoto registro de mi primera vez. Estaba terminando el año 91. Sí tengo un registro de un célebre al que García le cambió la vida. Es Fito Páez y cada vez es menos célebre, pero eso ahora no importa. Importan, sí, los dibujos. La distinta intensidad de obra expansiva, y mirá qué fallido, obra expansiva, quise decir onda expansiva, importa a dónde llegó, importa qué tocó, importa qué modificó. No más que cualquier otra cuestión artística, expresión artística. Cuando se es cabalmente tomada. No importa si te pegó un acorde clásico. No importa si te pegó el tipo de canción para mi muerte, que en la vida real sacó a pasear un muerto por los pasillos del hospital militar, y a partir de ahí lo exoneraron de la colimba, y a partir de ahí nació ese mito. No importa si la primera onda del agua en el estanque que es tu mente y tu vida y tu biografía fue abordada por aquellos que fueron a Bucios, por aquel Serú Girán de fines de los 70. Lo que importa es dónde cayó. Lo que importa es cómo se asentó. Lo que importa es qué te quiere decir este tipo. Son 52, 53 años de música. Son 53 años en la historia cultural de un país que se hizo pedazos como el propio cuerpo de Charly García. Está tan roto el corpus cultural argentino y el imaginario cultural argentino como está roto García. Pero no venimos a hablar de cáscaras. Venimos a hablar de esencias. Venimos a presentar un disco. Hay una cita en aquella extraordinaria película que sigue siendo El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiela. Creo que es de Dylan Thomas, no estoy seguro. Que dice: la pelota que arrojé al aire cuando niño todavía no tocó el suelo. De aquel lúdico entrevero venimos. No hay otro fondo posible que hacer las cosas, porque sí, por diversión, que es otra manera de decir interés. Y emparentadas con la cultura rock, es que nos pega. Que nos pega en este caso, ¿no? Que nos modifica en este caso. La cultura rock, una de las últimas contraculturas de estos tiempos que habitamos. Podríamos decir que Internet fue una especie de contracultura cuando nació. Ahora es todo lo contrario, ahora es la opresión del sistema en su mayor concentración histórica. Pero es otro tema. La contracultura nos desmiente los valores burgueses. Nos desmiente la avaricia. Nos desmiente dedicarse exclusivamente a construir un yo social para ganarle a los demás. Nos desmiente, por supuesto, la competencia. La contracultura nos desmiente la linealidad de la vida. El punto y la llegada, la carrera, la zanahoria adelante. La escala, la impersonalidad permanente, la sumisión del sentimiento a la regla. La sumisión de los intereses a los proyectos colectivos. La contracultura viene a romper. y Charly García, rock mediante, Beatles mediante, porque lo que Charly García nos hizo a nosotros en este punto del planeta y algunos otros también, musicalmente hablando, después podríamos hablar de literatura, de periodismo, ¿no? Y recordar a la Nata, hoy que es 12 de septiembre, que cumple años, que no es este la Nata de estos últimos años, es la Nata de los años 80 y 70. Ahí también hay algo. Volvamos a García. Volvamos a la versión rock de la contracultura. Como los Beatles en su vida, García en la nuestra, siendo esa piedra que agitó el estanque para siempre. Limitada. Y hoy nos presenta un escorpión. Hoy, o ayer mejor dicho, 11 de septiembre de 2024, nos presenta seguramente su última obra. Anticipo que no es lo que esperás, ¿eh? No es la decadencia pura, ¿eh? La figura de un animal peligroso. La figura, una vez más, de una lógica inversa. La enunciación de llegué hasta acá, estoy hecho mierda, soy yo, ¿y qué? Sigo entero. ¿Y por casa cómo andamos, maestro? Eso viene a decir García en este trabajo. Se mete despacito en algunos temas contemporáneos, en la monstruosidad de Silicon Valley y el imperio y el pensamiento único tecnológico. En algunas cosas de género. Y por supuesto en el rock. A eso viene García, que no es solo un harapo, ¿eh? Te aviso. Hoy. No quería avisarte nada, quería sorprenderte. Alguien escribió por ahí algo que me parece fantástico y que resume cómo se espera este disco, qué significa este disco, de dónde venimos después de tantos años en el universo García. Instrucciones para escuchar la lógica del escorpión. Quien lo escribió se llama Pablo Read, o Reed. Ni en pedo, se llama así, es un seudónimo de Facebook, ¿no? Uno. Anule todo juicio crítico y entréguese a la fe poética. Dos. Recuerde todos los momentos felices que pasó escuchando su música. 3. Está prohibido escucharlo con el parlante del celular. Si no tiene más remedio, use auriculares. 4. Sea adolescente. 5. Intente escucharlo con alguien más. En el futuro, ese momento será un bello recuerdo. Está prohibido hablar durante la escucha. 3. Tómese el tiempo de escucharlo. Son 13 canciones. Algo más de 34 minutos de nueva música. Vale la pena. 4. Tenga unos pañuelos a mano. Llore con decoro y elegancia. No moleste. Si gustan, pueden abrazarse, pero debe ser de mutuo acuerdo. Si va a comprarlo, haga todo el ritual. Llegue a la disquería y procure que la misma esté todavía cerrada, espere en la puerta, pregunte, ¿llegó el último de Charlie? Cómprelo. Vuelva corriendo a su casa, intente que el corazón palpite fuerte, como aquella vez. Recuerde la primera vez que se enamoró. Una vez escuchado, no comente con nadie lo que le pareció, ni lo que sintió, ni nada. Guárdelo para usted, para siempre. Recuerde siempre que tenemos la suerte de ser contemporáneos de Charlie. Salga corriendo de los que no saben de amor. Salga corriendo de los que no saben de aquella vez que Charlie le secó una lágrima de tristeza y lo hizo reír. Salga corriendo de los que no entienden de aquella vez que Charlie lo hizo llorar sin saber por qué. Raje del lado de los que no entienden. Sea aliado. Aplauda con el corazón al final. Sea feliz. Después de todo, de eso se trata. Basta. Al disco. Empezamos. Dije que le iba a hacer caso al decálogo, pero... García Gitano. No esperaba un inicio así, ¿no? Y las banderas están vivas. Romper, romper, romper, romper. No seas como los demás. ¿Y si lo dice el problema? Inicia el disco con la auténtica guerra, García. Como si no hubieran pasado los años, salvo en la voz que está destruida. Lo ponemos desde el principio y me callo. Cuando nadie...

Medicina Number 9, acordándonos de aquel viejo tema de Lennon. Nuevamente con David Lebón. Voy a comprar un alfajor, voy a sacarme el pulmotor, el corazón fatal. Voy a correr hasta morir, voy a tener que subsistir en este drama. Y aunque no pierdo la esperanza, a veces con vivir no alcanza. Voy a tomar un poquito más aquella medicina, la verdad. Voy a mandar construir un cohete que pueda ir a donde yo no voy. Y todos correrán a ver lo que tenemos que creer, lo que no puede ser. Y aunque no pierdo la esperanza, a veces con vivir no alcanza. Voy a tomar un poco de mal aquella medicina, la verdad. Que le dan, y si alguien viene a sonreír, yo no diré por qué sufrir, porque yo la gusta. Y aunque no tengo ese problema, a veces con mi vida quema. Voy a tomar un poco más aquella medicina, la verdad. Te recuerdo invierno. Un tema pretérito, presui generis, casi de la infancia, reversionado. Te recuerdo invierno, ahora que estoy. Cuando el viento es libre.

sin duda, del disco. Charly García y Luis Alberto Spinetta juntos. Uno en el 2024, otro en el 85. La toma es de un demo. La toma de Spinetta es de un demo. La pelicana y el androide. Thank you.